Da la orden Daniel Rodríguez. Viene el centro, el segundo palo. Saca la defensa, el rebote le queda Haller. Haller que cambia de frente. La va a buscar Kevin Méndez. Saca el arquero. El rebote le queda otra vez a Sosa. Se viene Sosa al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, eh! ¡Golazo! ¡Golazo de Leandro Sosa! ¡Golazo de 6! Que agarró un rebote luego del centro. Y el arquero quedó a mitad de camino. Sosa se animó. Sosa le prendió de tres cuartos de distancia. Lo manda a guardar la pelota el número 6. Arranca, arranca con el pie derecho Danubio. Arranca ganando el equipo de la curva. Que quiere ascenso. Que quiere volver a primera. Que quiere retornar al círculo de privilegio. Leandro Sosa. Leandro Sosa y el gol. Golazo y gol paso para el conjunto defensor. Una salida un poco en falso de Matías Dufour, el arquero. Salió, cortó bien, la dejó un poco corta. Y Leandro Sosa, el número 6, que no dudó. Terminó la jugada y ¿dónde la puso? Lo agarró a Matías Dufour adelantado. Golazo y gol paso. Un balde de agua fría para el conjunto defensor. Que en 11 minutos se ve desventaja. Ninguno de los dos equipos había tenido mayores insinuaciones, si bien defensor había tenido dos jugadas de gol, pega y arranque y en 11 minutos ya gana Danubio y esto le sienta muy bien al conjunto franjeado. Sale del fondo del equipo de Defensor Sporting, pelota para Duarte. Duarte que va, se viene con Méndez. Méndez que engancha hacia el medio, aguanta el 10. Falta. Tiro libre para Defensor, que le va a hacer pasando la mitad del campo. Se arrima el final del partido, se apronta todo. Empieza a festejar la tribuna de Danubio. Se empieza a preocupar la gente de Defensor Sporting aquí al lado nuestro. Recordamos, Defensor, tanto Defensor como Danubio, si no ganan hoy, tiene la chance de los playoffs. Ahí el envío para Conde, gana el 1. ¡Oh! Atento. Atento Conde en dos tiempos, se queda con esa pelota. Sí, centro frontal a las manos del arquero. A ver, no es por jugar, pero me parece un poco extraño que se haga cargo de un disparo en este momento del partido. El arquero que se le termina regalando al número uno, Esteban Conde. Ahí viene la pelota para que ya la tenga Bunch. Va saliendo desde el fondo con el jugador, con el arquero, perdón. Este más a la derecha. Para la subida de Correa. Correa que cambia esa pelota y adelanta. Pelota para Vera. Termina sacando justito la defensa. Otra vez le queda Correa. Correa que toca con Rocha. Rocha que abre para Bunch. Bunch que en la mitad del campo mete un derechazo largo. Todo defensor adentro del área. La va a buscar por aquel sector. Mayo saca la defensa. Y ahora la pelota le va a quedar nuevamente al equipo violeta que desde el fondo va a salir. Sale con el arquero, sale con Matías Dufar. Va saliendo el número 12. Pelota larga para la derecha. Gana Winston Fernández. Y es lateral. Lateral que le corresponde a Danubio. Perdón, a defensor. En 48, cuando hay doble variante. Me las contás vos. Bueno, entonces se retiran en Danubio el número 25, el polaco Frisler, para darle ingreso al número 2, Carlos Romaña. Y se retira entonces también el número 17 y amonestado Rafael Haller para darle ingreso al flaco, al número 19, Alex Peñarol, Juan Manuel Olivera. Perfecto, entonces doble variante. Y el polaco Frisler va a salir mañana, ¿no? Ahí lo vemos, empieza a caminar lentamente el argentino, el ex Lanús, va a ingresar en su lugar Juan Manuel Olivera, también Romaña, ya ingresan ambos jugadores, tenemos 49 minutos de partido, acaricia el ascenso el equipo de la franja, acaricia el ascenso el equipo de Fossati, viene el envío y ahora agarrate porque sale de contragolpe el equipo de Luviano, ya va Winston Fernández, toca con Silvera, Silvera que llega. Llega el 7, llegó Silvera a toda velocidad, lo marca Bunch. Qué buen partido que hizo Bunch, eh. Pese a la derrota, partidazo de Bunch. Y este va saliendo, buena bocha para Mayo, se mete al área el 26, se viene Mayo. Mayo que aguanta la pelota, termina sacando la defensa. Y ahora agarrate porque la va a dormir lo más que puede, la tiene Olivera. Olivera que toca, pone aquel sector con Sosa. Sosa que va, termina perdiendo. Danubio a un minuto del regreso a primera. Y ahora se viene de contragolpe el equipo de la franja. Silvera entre dos. Qué buen caño que tiró Silvera. Toda velocidad y siete. Vuelve Vuelve y marca el jugador Mayo, Correa. Y ahora va saliendo. Ya se viene el equipo de Defensor Sporting. Quiere el empate con Bernal. Bernal abre a la derecha para que la tenga Méndez. Méndez que va, se viene el equipo de Defensor Sporting. Estamos a menos de un minuto de que termine el partido. Va a ganar Danubio. Va a ganar el equipo de Fossati. Va a volver a primera. Luego de un año jugando en segunda división, vuelve rápido. Falta sobre Olivera. Hay tiro libre. Tiro libre que le corresponde al equipo de Danubio, que va a volver. Va a volver de Danubio a la máxima división del fútbol uruguayo. Le está ganando a Defensor Sporting 1-0. Está haciendo lo que tenía que hacer. Está cumpliendo. Va el tiro libre, lo va a ejecutar Sosa. Ya tenemos tiempo cumplido. Viene el tiro libre de Sosa. Sosa que amaga primero. Va Sergio Rodríguez. Ya toca con Fernández. Fernández que va, la duerme Fernández. Danubio. Danubio es de primera. Danubio vuelve a la primera división del fútbol uruguayo. Ganó el equipo de Fossati. Ganó Danubio. Ganó el equipo de la franja. 1-0 sobre Defensor. Y lo más importante es que el equipo dirigido por Fossati vuelve a la primera división del fútbol uruguayo. Danubio se convierte en el segundo, pero en el segundo ascendido de forma directa en este campeonato de segunda división profesional. Ganó el equipo de la franja, que no solo eso, vuelve a donde pertenece, vuelve a donde es su tierra, vuelve a la primera división, vuelve a estar entre los mejores. Y bueno, con una segunda rueda excepcional a mano de Jorge Fossati, con una segunda rueda formidable, un Defensor Sporting que con muchos problemas se las ingenió para hoy estar, sin embargo, peleando hasta último momento. Ganó Danubio, ganó bien y Danubio regresa a la primera división del fútbol uruguayo. Desde acá les mando un saludo enorme a toda la hinchada, a toda la gente hincha del equipo de la franja, del equipo de Maroñas, que tiene merecido el ascenso. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. Yo los dejo con el comentario final de Mateo Couto, de Ezequiel Clock. Y repito, felicitaciones a toda la gente de Danubio, que es de primera. Muchas gracias. Bueno, ascendió Danubio, vuelve un grande, como decías, Fermín, vuelve a donde pertenece y me parece que es merecido. Me parece que fue el que más buscó cuando ahora alienta a la gente de Defensor y es lo correcto. Hay que entender que este no es el final para Defensor. Le quedan los playoffs. Después Ezequiel va a estar repasando cómo se jugarán los playoffs. Pero no es el final, ni mucho menos. Defensor puede estar volviendo a primera la próxima semana cuando festeja a la gente de Danubio, como decíamos. Danubio, que termina ascendiendo, me parece que de manera merecida fue más efectivo que Defensor. Defensor no tuvo muchas jugadas claras. Le costó mucho poder encontrar jugadas de gol, tuvo muchas insinuaciones, pero le costó concretar, no tuvieron jugadas claras ni Diego Viruta Vera ni Navarro. Danubio supo pegar cuando había que pegar, en una falla, no se pueden tener fallas, la que tuvo Dufour en este caso restando, dejando corta, con un golazo de Leandro Sosa que termina cerrando y sellando el ascenso merecido de Danubio y la vuelta de un grande a la primera división. Yo me despido, lo dejo con comentarios de Ezequiel Clock. Desde acá con Fermín le mandamos un gran saludo, una gran felicitación para todo el pueblo danubiano y un buen retorno a primera, y decirle a los hinchas de Defensor que esto no termina acá, ni mucho menos, que en las próximas semanas se estará jugando los playoffs. Más complicado, es verdad, pero el fútbol da siempre revancha. ¿Sí, Fermín?